está el 56, el que tú esperabas. ¡Claro que sí! ¡Llegó Colombia! ¡Llegó el 56! ¡Y un placer inmenso! Porque aquí les presentamos los reyes de la sabrosura. ¡Yagüe! ¡Cántele bonito! ¡Yagüe te canta! ¡Este volumen! ¡56! Bueno, y con esta canción quiero darle gracias a Dios primero que todo y a todo el reinaldismo que día a día nos sigue y sigue ahí en el primer lugar. Reinaldismo de mi alma. Siento que te tocará vivir sin mí. ¿Cuántas veces te pedí que no te fueras? Que eras mi vida entera y eso nunca te importó. Sin vergüenza. ¡Qué bueno! Palmito.